Muchas gracias, Manu, por invitarnos a participar en esta mesa. Bueno, antes de empezar, quisiera disculpar a la gerente, que era la persona que iba a venir y no le ha sido posible. Y, como se suele decir, pues me ha tocado, ¿no? Entonces, bueno, creo que soy la antítesis a todo lo que habéis oído hasta ahora. Me imagino que muchos de vosotros habréis oído hablar de la ayuda a domicilio y supongo que muchas veces bien y otras muchas o casi tantas mal. Entonces yo, aparte de hablaros muy mínimamente de lo que hace nuestra empresa, que supongo que es bastante obvio, quisiera hablaros un poquito del sector y de la experiencia que hemos tenido con el proyecto de Plan de Igualdad, ¿no? IEL, Servicios Asistenciales, es una sociedad limitada, una empresa totalmente privada, nace en el año 2000 y desde, bueno, pues casi ya 9 años que lleva en el mercado, pues está con este sector peleándose, y digo así porque, bueno, es un sector muy complicado, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la atención a las personas dependientes, en su mayoría nuestros clientes, la media de edad es bastante avanzada, también cuidamos niños, bueno, gente joven que en un momento pues puntual, pues por un accidente, una rotura de una pierna, pues no puede llevar a cabo las necesidades básicas que tenemos todos en nuestra vida diaria, ¿no? En cuanto al sector, bueno, pues el sector, así a grandes rasgos, es un sector que socialmente la gente no lo considera privilegiado, a la gente no le gusta trabajar en ayuda a domicilio, los profesionales, y son muy pocos los que hay cuando salen de realizar un FP, de un curso de formación, todos ven como la ayuda a domicilio como la oveja negra de todo el sector de la geriatría y gerontología, ¿no? Entre la propia sociedad, o sea, es un sector desprestigiado por los usuarios, por los clientes, por las empresas, hasta por los propios trabajadores. No le dan el prestigio y no se dan cuenta de lo necesario que es hasta que realmente trabajan en él y ven un poquito las necesidades que hay en la sociedad, ¿no? Esto es un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, en este sector es muy difícil encontrar gente preparada. Es muy difícil que esa gente, que por una parte la administración te exige que tenga una formación específica, es gente que suele participar en cursos de formación, Manu conocerá muchos de ellos, en donde esta formación va implícita a una prestación económica, es decir, para que reciban una prestación económica, entre otras muchas cosas, tienen que participar en los cursos de formación, con lo cual estas prestaciones son muy bajitas. Prestaciones económicas puede ser un RISGA, puede ser una seguridad social, puede ser un paro, puede ser una ayuda familiar, son muy variadas, de diferentes naturalezas, pero a lo mejor estamos hablando de una persona que cobra 300, 400 euros en una prestación económica, hace un curso de formación que le facilita el acceso al mercado laboral y hacen los cursos encantados. Tú los citas para una entrevista y, sorprendentemente, y digo esto porque yo creo que no pasa en ningún sector, cuando entrevistas a la persona y le hablas del contrato de trabajo, te dicen, ah, no, es que yo no quiero estar contratada. Entonces dices tú, ¿cómo no quieres estar contratada? Entonces, ¿a qué vienes a una entrevista de trabajo, no? Y esto pasa en la ayuda a domicilio y pasa en el 70% de toda la gente que se dedica a este sector. Todos conocemos empleadas de hogar, que es bueno, la gente lo mezcla mucho, pero bueno, mucha gente empieza por ahí, y cuando la persona a la que asiste, vamos, a que le va a hacer las tareas del hogar, resulta que se hace mayor y empieza a tener problemas de memoria y empieza a tener otras necesidades, que es que le pasen la aspiradora y le pongan la lavadora, la persona que está durante 10 años en un domicilio haciendo las tareas del hogar acaba cuidando al anciano, ¿no? Entonces, todos conocemos empleadas de hogar que están sin contratar, y gente que acaba cuidando personas mayores e incluso niños, pues que no tienen ninguna formación. Entonces es muy difícil encontrar gente, bueno, pues eso, que esté preparada. El perfil de los trabajadores de la ayuda a domicilio, pues es gente de mediana edad y, a diferencia de todas las empresas, todas son mujeres, o sea, el 100% de nuestra plantilla son mujeres, con lo cual la incorporación en la mujer, nosotros ese punto dijimos, bueno, este lo tenemos chupado. Entonces, es una Es un círculo que es un perfil de mujer separada, habitualmente, mediana edad, 40-45 años, con responsabilidades familiares, bien sea de padres a los que tiene que atender o hijos a los que tiene que llevar al colegio, principalmente. Y hay que luchar porque esto sea empieza a ser de otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tiene IELE con respecto al todo el boom que hubo de empresas con respecto, sobre todo desde la implantación de la ley de dependencia? Bueno, pues en IELE, vamos a ver, la administración con un curso de auxiliar de ayuda a domicilio se podría trabajar en este sector, ¿no? En IELE el perfil de las trabajadoras son todas auxiliares de enfermería, que a mayores tienen el curso de auxiliar de ayuda a domicilio. Nosotros ya, antes de participar en este proyecto, bueno, pues intentamos que se sientan empresa, porque en este sector es muy habitual el término agencia. Llega la gente por la puerta y dice, yo me quiero apuntar para que me llamen para trabajar. Y dices, no, mire, es que aquí nos tiene que traer un currículum, hacemos una selección de personal. Vamos, todas estas cosas que son habituales y que vosotros, pues como estudiantes, os lo plantearéis cuando terminéis. Yo me sorprendí, o sea, yo llevo casi 5 años allí y que me costó muchísimo tiempo y esfuerzo encontrar un trabajo. Cuando vi currículums de la gente que se apuntaba, decía yo, bueno, es que esto es surrealista, o sea, es que ¿cómo puede una persona con a puño y letra poner su teléfono, su nombre y cuidé a 2 señores mayores, punto? Ese era su currículum, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí hay que trabajar mucho y muchísimo, porque esto llegue a ser un sector profesional. Y es que además lo necesitamos, o sea, de aquí a dentro de medio plazo, ¿no? Este servicio, bueno, pues como tantos muchos de atención a la gente mayor, pues es fundamental para que la economía, para que las familias, para que la sociedad pueda funcionar, ¿no? Entonces diréis vosotros, bueno, entonces, si aquí este sector funciona tan mal porque hay una economía sumergida tremenda, porque los convenios que saca la administración local para participación de las empresas de ayuda a domicilio, el propio programa del cheque asistencial, que no sé si conocéis, pero bueno, es un programa que tiene de la Xunta de Galicia de copago, ahora tiene otra terminología con la implantación de la ley de dependencia, funciona por debajo del convenio. La mayoría de las empresas de ayuda a domicilio no cumplen el convenio gallego. Diréis vosotros, bueno, pues ¿por qué esto no se rompe la baraja por algún sitio? ¿Por qué no explota? ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué no conviene? Es decir, porque si toda esta economía sumergida saliera a la luz, las familias dejarían de funcionar. No se podrían llevar los niños al colegio porque la asistenta no nos podría venir, porque la persona que lleva 5 años en mi casa no puede venir a cuidar a mi madre, porque es todo un círculo vicioso que es muy complicado y bueno, desde aquí, ya que estamos en un foro, pues intentemos que cuando tengamos que contratar a alguien para cuidar a una persona dependiente, independientemente de su edad, intentemos que sea pues una persona formada, que sepa lo que tiene que hacer, que sepa distinguir cuando una persona tose de que si se está atragantando o es porque tiene una insuficiencia respiratoria complicada con, no sé, una diabetes y hay que controlarle el nivel de glucosa. Quiero decir que pongamos a nuestros padres y a nuestros hijos en buenas manos para poder exigir después, para poder decir, mire, es que no me mandaron, es que cuando esta persona está de vacaciones no me mandaron una sustituta, porque esa es otra. La lucha que tenemos con los clientes para lograr que los trabajadores, trabajadoras en nuestro caso, tengan los derechos de vacaciones, baja de enfermedad. Ahora que ya llevamos unos años, empiezan a considerarlo normal, pero llamar a un cliente, que son todos privados, y decirle, mire, en la segunda quincena del mes de agosto, en vez de irle María, que es la auxiliar que le va todos los días, o sea, que le lleva yendo todo el año, pues le voy a mandar a Carmen, porque María se va de vacaciones. ¿Cómo que se va de vacaciones? Sí, mire, es que tiene sus derechos. O tiene una cita en el médico y mañana no le puedo ir. Yo le mando a... ¿Cómo? Pues que vaya más tarde, ¿no? Mire, pues es que más tarde también está trabajando. Entonces, cosas que de entrada son totalmente asimilables a la gente y a la gente mayor y a los hijos de la gente mayor, le cuesta mucho asumir, ¿no? Entonces, bueno, es una pelea que llevamos todos los días y ofrecer servicios de calidad, hay seguro de responsabilidad civil. Es muy difícil llegar al mercado y con la competencia tan, tan tremenda que hay, ¿no? Y además cuando los trabajadores están en estas condiciones, que bueno, llegan de otras empresas y de trabajar de forma particular, pues bastante quemados y ves nóminas que bueno, es increíble, no hay pluses de transporte, no hay horas festivas, no hay pluses de nocturnidad, no hay absolutamente nada. Entonces, bueno, es un poquito para que aterricemos en el sector de lo que estamos hablando. Y cuando llegaron las técnicas de igualdad por la puerta, claro, yo decía, a mí me parece muy bien la conciliación de la vida laboral y familiar, pero lo primero que tiene que haber es un contrato de trabajo, ¿no? Y entonces nos empezaron a comentar, bueno, pues el primer día que te exponen la idea, oyes cosas como, bueno, pues el diagnóstico, taller de gestión de la diversidad, comité de impulso, como comentaba antes Teri, que son términos que tú dices, bueno, la idea que me acaban de contar no lo acabas de asimilar en la primera vez, ¿no? Nuestra empresa es una empresa muy pequeñita, o sea, no tenemos nada que ver con estos titanes empresariales que hablaban de Rumanía y demás, ¿no? A nosotros eso se nos queda muy lejos y nuestros medios pues son muy escasos. Entonces la gerente decía, mira, yo estoy dispuesta a colaborar en todo lo posible. Mejorar las condiciones de mis trabajadoras, encantada de la vida, pero no me puede costar dinero. O sea, no me puedo permitir el gastarme un duro en condiciones extras, ¿no? Entonces, bueno, mejoras que llegamos a tener, pues desde preguntarle a las trabajadoras que emitieran un informe, es un sector de población que le cuesta mucho trasladarte, bueno, pues las necesidades que tiene. Había alguna que yo le decía, mira, vais a hacer un informe de los domicilios donde estáis, que principalmente nuestra actividad se traslada en los domicilios, también en hospitales y en instituciones para atención a la dependencia, pero bueno, el 80% es en atención a domicilio, ¿no? Pues de las necesidades que tú crees que tienes en tu puesto de trabajo, pues si necesitas que te pongan pues no sé, una banqueta en la ducha para no tener que estar sujetando al señor mientras lo estás aseando, pues solicítalo. Otra cosa es que la familia esté dispuesta a hacerlo, pero tú ponlo. Y no sabían, es decir, es un sector de población para que hicieran los cursos de formación. Claro, en nuestra empresa no cabe la opción de, pues hacemos un curso online para la plantilla de trabajo. Es inviable porque, bueno, pues es un sector que no está acostumbrado a manejar un ordenador. Tienes que explicarle muchísimas cosas, o sea, muchas de ellas cuando les pedí el informe venían a la oficina y me decían, Lorena, ¿qué pongo? Y yo, ¿cómo que qué pones? Tus necesidades, o sea, yo no te tengo que decir. Tienen pocas habilidades en ese sentido. Entonces, bueno, nuestra lucha es pues hacer muchas reuniones de equipo, a diferencia de otras empresas, darles formación, y el plan de igualdades nos ayudó a organizar muchas de estas cosas y a mejorar en muchas otras, ¿no? Pues establecer estas reuniones de forma periódica, obligarnos a hacer dos acciones formativas al año, cuando antes, bueno, pues hacíamos una si podíamos, y a lo mejor esa una era cada año y medio. El 20%, cuando empezamos con el proyecto, el 20% de la plantilla era indefinida, actualmente está el 70%, conversión de contratos. La conciliación de la vida laboral y familiar la tuvimos más fácil porque la técnica que nos atendía a nosotros, Marta, nos decía, ¿qué medidas tenéis? Y yo, la medida es muy fácil. Cuando yo llamo a un señor, le digo, mira, tengo un aseo de 9 a 10 de la mañana, ¿lo puedes cubrir? Me dice, no, llevo a mi hijo al colegio. Esa es la medida de conciliación que yo tengo. Si la trabajadora me dice que no puede ir, o sea, yo excuso ponerle un servicio porque sé que no va a poder cubrirlo. Entonces, casi nos adaptamos nosotros a ellas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente nuestra experiencia ha sido totalmente satisfactoria. El hecho de que nos hayan dado el sello, por supuesto, haberlo renovado, sobre todo al lado de empresas tan grandes como las que tengo a mi lado. Agradecer a los técnicos que han colaborado con nosotros su apoyo, porque desde luego sin ellos había sido imposible ser constantes en todo esto y lograr lo que hemos alcanzado, y bueno, pues nada más y muchas gracias a todos.